muy buenos días, mis estimadas auditoras y auditores. Estamos con ustedes en su programa Acompañando la Mañana, en la sintonía de Espacios FM 107.3. Les debo decir que hoy día me encuentro súper acompañada. Sí. Así es que vamos a pedirle a nuestros invitados que se presenten. Bueno, mi nombre es Sebastián Mancilla, soy interno de la carrera de Kinesiología de la Universidad de Concepción. Bueno, mi nombre es Carlos Vergara, también soy interno de la carrera de Kinesiología, soy de la Universidad Andrés Bello y me encuentro acá en el CIAM realizando mi práctica. Qué bueno. Carmencita, usted ya es panelista estable de aquí ya, pero saluden a nuestros auditores. ¿No? También doy mis saludos para nuestras gente de nuestra población y a la vez me siento muy contenta porque empezamos bien, señora Anita, con los jóvenes que los visitan. Sí, qué bueno. Que para nosotros es una alegría enorme porque nosotros somos la radio de nuestra población y nuestra gente necesita que le informen de lo que ellos están haciendo. Aparte que nuestras vecinas vienen continuamente acá a su ejercicio. Y también le doy un saludo a mi mamá. Pero por supuesto. Que se encuentra bien de salud y que, bueno, sus achaques son de siempre, son normales. Ya, señora Anita, la dejo con ya su programa. Bueno, quiero recordarles que hoy, lunes 18, se están celebrando los Cirilos. Medio común el nombre, pero bonito. Yo diría que ni tanto, fíjate, yo creo que es un nombre es como que antiguo, el Cirilo siempre lo han tomado para el como Will. ¿Conocen a alguien que se llame Cirilo, no? Por lo menos yo en la universidad y mi generación no he escuchado ningún nombre. Son nombres antiguos. Sí, son nombres antiguos. Ya no hay de esas generaciones antiguas. Ya no están quedando mucho para eso. Bueno, yo también quiero saludar a Teresita, a la Carmencita, a la Bertita y a la Anita. Ellas saben quiénes son. En realidad me dijeron los nombres. Ah, sí, pues sí. Son muy... Quieren permanecer en el anonimato a las chiquillas. Ah, bueno, no, sí son. Y si ella lo pide, claro, sí, si pues... ella lo pide, no. Hay que dejar nomás que así sea. Bueno, chiquillo, yo tengo acá a Carlos Vergara, interno de Kinesiología, ¿cierto? Sí. Que son de acá del CIAM. De la Universidad Andrés Bello y a Sebastián Mancilla de la Universidad de Concepción, también de interno de Kinesiología. Es un muy grato tenerlo de nuevo. Antes de irnos a la Kinesiología, chiquillo, quiero leer algo. Ustedes me van a ayudar con esto. Dice, domingo 24 a las 17:30 horas, primer partido de Deportes Concepción después de su desafiliación con Santiago Wander, partido por la Copa Chile. ¿Qué opinan ustedes? Explíquenme todo eso. Yo de deporte, la verdad que bueno, no. Bueno, ahí viene más que nada de una autoridad mayor que tenemos acá en el CIAM. Que, entonces, ya sé que. Por ahí va, sí, claro, por ahí va. Sí, él es hincha. Debiera venir a ver de vez en cuando. Yo creo que hay que invitarlo. Sí, no, pero si él sabe sí, que aquí está la puerta abierta. Aparte que el Deporte Concepción no, que venga tanto él, porque el Deporte Concepción es de nuestra comuna, de nuestra pero hincha. Pero él es fanático bien, de. Sí, pues, pero de así hay montones. Así es que no, entonces le vamos a pasar este avisito durante todo el programa. Así es. Pero de vez en cuando el jefe debiera venir a echarle una miradita aquí, pues, a conversar con nosotros. No sería malo. Bueno, después tenemos acá, a ver, chiquillos, ustedes hablemos de lo que está muy en boga y de lo que pasó el fin de semana pasado. Ah, con me refiero alcohol a REC. ¿Vinieron o no? Yo como que tuve la intención de ir, pero no, primero están los trabajos, los estudios. Hay que estudiar. No, sí. Mentira. Ah, ya. No, pero no fui. ¿Carlito? No, yo tampoco pude participar y no pude asistir a esta oportunidad. pucha, chiquillos, yo pensé que ustedes me traían todo como había sido, porque yo intenté ir, pero, oye, no caía ni una aguja, como se dice. Ya, yo fui, señora Anita, usted sabe que yo siempre voy, porque el día lunes hay que dar, para dar informaciones. Sí, estuvo muy lindo. Lo importante es que hasta aquí no se escuchó nada de algún problema, no hubo problema. Pero era impresionante la gente que había, porque sí. Yo fui temprano y de vuelta era impresionante cómo estaba el molde de gente. Claro, mira, dice acá, durante sábado y domingo más de 180.000 personas disfrutaron de 21 bandas musicales en la explanada del Parque Bicentenario. Se perdieron un buen espectáculo, chiquillo. Y había para todo, porque habían baile, de todo. Claro, dice, una variada propuesta musical fue lo que marcó la quinta versión del Festival Rec Rock en Conce, evento que se desarrolló este fin de semana en la capital penquista y que reunió a más de 180.000 personas. El escenario instalado en la explanada del Parque Bicentenario recibió a 21 bandas que pasaron de shows infantiles con cachureos y cantando Aprendo a Hablar, hasta una contestataria Anita Tijoux y una clásica Nina Persson, vocalista de The Cardigan. Estaba bien, bueno, 21 bandas, no sé, estaba lleno aquí. Yo vine al supermercado, en realidad, al mall, y el mall ya estaba lleno, así que allá aparecía, sí, ya no había nada, sí. Y bueno, lo importante es que todo no problema, todo bien, y eso así da gusto. Y cuando... para nosotros es un orgullo nuestra población, señora Anita, porque esto no se veía. Pero todos los años se hace, sí, esto, Carmencita, sí, todos los años. Pero al menos me refiero, oye, que viene gente de todas partes, porque viene gente de Santiago. Esto le hace muy bien a Concepción, sí, pues. Es como... se junta toda la juventud y no y todas de todas las edades, y todas las personas pueden escuchar a su grupo... quizás que no tienen la oportunidad para escuchar en vivo, y totalmente gratuito. Y gratis. Sí, y se puede ir la familia, puede ir a participar cualquier persona, y habían carros de comida, habían muchas actividades para poder participar. Sí, y parece que también habían actividades en el teatro, ¿no? En el teatro sí, había un concierto. O sea que había para todo, para todo, sí. Se podía elegir ahí. Y al frente, afuera del teatro, igual había música rock. No sé si están. Si era toda una fiesta el Parque Bicentenario. Porque ahí se habría relajado. No te creas. No, si usted podía bailar, botar todas las energías, todas las. Oye, yo lo único que sé es que acá estaba en el mall, estaba todo saturado, ¿no? Habían cola en los baños, había en todos lados, señorita, todos faltaron, hijita, faltaron. Claro. Fila, no cola. Sí, es que yo. Las colas ya pasaron al olvido. Es que soy del 70, oiga. No, ya no. Soy del 70, igual que los panfletos también. Se me dice, no hay panfletos a esta altura ya. Me dice, no, ya no son panfletos. No. Yo dale con las colas y los panfletos. Mocha, te quedaron me marcando. Pongo en evidencia. Claro, fue algo que marcó mi vida en realidad. Pero bueno, ya, ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos. Nadie puede aguantar. Esa chica no tiene igual. Y cuando baila es sensacional. Si le doy mi mano, ella la acariciará. Si le doy un beso, ya sabe lo que soñar. Años, 11 de la mañana, 20 minutos. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Les recuerdo que tengo acá a dos, me da por decirle estudiantes, chiquillos, ustedes ya son internos de kinesiología. Y le vamos a pasar a ellos los micrófonos para que nos cuenten cómo es, para qué sirve. No, mejor ustedes. Para que están reclamando. No, si los chiquillos sirven harto, ¿para qué sirve la que? Carmencita, oye, fresca. Algo hacemos. Siempre algo se puede hacer. Ay, esta carne, santo cielo, Señor Jesús, diría mi hijo. Por Dios. Ya, chiquillos, ustedes cuéntenos. ¿Para qué sirven como hacer la carmencita? Bueno, no, igual, tú dijiste la palabra. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre experiencias nuevas. Es un gusto venir acá. Más que nada, igual una radio que es para la comunidad. Proyectos emergentes, que es como lo más importante que de repente siempre falta. Bueno, más que nada, contando un poco sobre la carrera. La carrera es súper importante y se puede ampliar en diversos ámbitos. Un kine puede tratar hasta un deportista, una kine deportiva que es más específica en cuanto también a los tipos de los pacientes. A diferencia, como por ejemplo acá en el SIAM, que nosotros atendemos y vemos más que nada a una población adulto mayor. Uh-huh. El enfoque es muy diferente, los tipos de ejercicios son diferentes. El trato con el paciente también igual es mucho más... como más cercano, claro. La idea siempre teniendo una buena vocación y siempre y cuando te guste a ti lo que tú haces, es muy importante la llegada con la persona, porque mientras más en confianza se sienta, mientras más seguro se va sintiendo igual de lo que uno hace, se hace todo más fácil para ambas partes, tanto para el que recibe la terapia como la parte de nosotros que en este caso estamos atendiendo. O sea, hay pacientes que después ya alargan y alargan y alargan porque se sienten súper acogidos con ustedes. Se va generando un vínculo importante, claro. Con el usuario y kinesiólogo. Es un vínculo no tanto como una amistad, sino que uno va conociendo parte de su familia, nos cuentan los pacientes a qué se dedican. Acá en el SIAM por lo menos nos cuentan a qué se dedicaban anteriormente. Y uno va adquiriendo igual conocimientos desde ellos hacia nosotros, su historia. Exacto, y tiene mucho que contarnos. Y aparte que hay muchos que, hay algunos que viven solitos también. Sí, hay mucho adulto mayor, sí, aquí que vive solo. Entonces, o no que estén solos, pero en el día están, pasan solos porque obvio que su familia tiene que hacer sus actividades normales. Sí, o sea que, Carlito, yo, tú dices que, a ver... Acá ya lo había dicho Ignacio, Sebastián. Me cambió el nombre. Sebastián Ignacio. O sea, Sebastián Ignacio. Vino la vez pasada. Sí. Ahí está, por eso. Un saludo para nuestro compañero que nos tiene que estar escuchando, pues. Ignacio Campbell. No, regalón del centro. No les puedo creer. Sebastián, ¿cierto? Sí, así es. Para ser, ustedes pueden, si ustedes quieren, por ejemplo, ser kinesiólogo de un equipo de fútbol. Ustedes están aptos para eso, ¿cierto? O sea, lo ahora que ustedes, sí, uno titulándose como kinesiólogo, ya, por ejemplo, para entrar a un equipo de fútbol, después ya hay ciertos estudios de posgrado, saliendo de la carrera, que uno ya se va como especializando en ciertas áreas, adquiriendo conocimientos que van más allá y más específicos a lo que uno se quiere enfocar. Ya, que hay varias áreas también. O sea, tienen que estudiar otro poquito más, ¿cierto? Uno, lo ideal, posterior a egresar de la carrera, lo ideal sería hacer una especialización, un posgrado o algo a lo que uno quiera enfocar su futuro de la carrera. Hay múltiples ramas de la kinesiología que uno se puede dedicar. Claro, que siempre la idea es igual seguir estudiando, si, como siempre, profes a nosotros nos decían, por más que ellos manejan temas que ya son docentes, años de experiencia, uno nunca termina de aprender. Me imagino, sí, pues yo creo que estas carreras siempre van, se van saliendo otras cosas nuevas. Claro, siempre van cambiando muchas cosas y siempre van saliendo, por ejemplo, distintas técnicas para todo o cierta información que uno tampoco nunca termina de manejar. Sí. Mm-hmm. Es infinito lo que se puede aprender en la vida. Sí. Oye, lo otro, chiquillo, la gimnasia que haga un adulto mayor, ¿debiera ser con vigilancia de un kinesiólogo o no? ¿O no es tan así? Ellos pueden hacer. O sea, sí, que depende igual del adulto mayor, pero sí, 100% recomendable que sea, depende del tipo de ejercicio, igual que sea supervisado por un profesional o una persona ya capacitada para esto. Lo mismo que nosotros hacemos acá en el SIAM, donde estamos haciendo el primer internado, donde sí se ven muchos casos donde se comprueba que un adulto mayor debe ser supervisado. Ya. Porque ya con mismo el tema de la edad, ya por ejemplo comienzan mayores riesgos de caída. Están propensos a diferentes factores externos que pueden influir mucho en ciertas terapias. Sí, claro, pero a ver, ustedes, a ver, dentro de la carrera de lo que ustedes están estudiando, ¿hay algún ramo que es dedicado exclusivamente a los adultos mayores, cómo atenderlo? Geriatría. ¿La geriatría? ¿Sí se da la geriatría ahí o no? Sí, ahí nos enseñan harto lo que es, por ejemplo, la población adulto mayor, estadísticas en Chile, en Latinoamérica, diversas patologías, síndromes que se van dando en el adulto mayor exclusivamente, que uno las va estudiando. Uh-huh, qué bien, ¿eh? Ya, bueno, vamos a pasar una visita, ¿no? Que el Sánchez te dice que pasarlo, porque de eso va a depender, que nos sigan visitando. Y de que tengamos un punto después. Claro, exactamente. Dice, domingo 24, 17:30 horas, primer partido de Deportes Concepción después de su desafiliación con Santiago Wander, partido por la Copa Chile. ¿Este es el primer partido? Así dice. El primer partido por Copa Chile que va a jugar por el campeonato de la ANFP Deportes Concepción. Había participado en otros campeonatos, pero eran de forma más amateur, de ANFA, pero ahora va a participar en un campeonato oficial de la ANFP, Copa Chile. Acá en estos campeonatos juegan todos los grandes del país, como Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica. Deportes Concepción. Y el más grande de acá, Deportes Concepción. Oye, la polera es preciosa, la de ahora. Sí. Buen modelo sacaron este año. Oye, y sí, está muy bonita. Muy linda la polera. Destacar que en el partido los adultos mayores presentando su carnet entran gratis. ¿Qué les parece? Yanita, anda nomás. ¿Perdón? ¿Perdón? Gratis. No, yo todavía no puedo. Ese dato no era relevante. No, yo no miré a nadie. Creo que lo voy a pensar un poco cada vez cuando si quieres venir para acá. Va a estar vetado la radio. Pero qué bueno, Anita, en ese sentido, porque hay hartos adultos mayores que... Sí. Porque aquí en nuestra población también, Deportes Concepción, tuvimos unos buenos jugadores en su época. Y... Sí, que no, aquí en el barrio de Deportes Concepción es lo más grande. No, si vamos a seguir. Hay que apoyar a los equipos de la zona, a Deportes Concepción. Aunque sea para los adultos mayores, dices tú que vayan gratis. No, porque en estos momentos necesitan el apoyo, ya que es un partido igual con Santiago Wander. No, y aparte que estuvo bien mal. Año atrás, Deportes Concepción fue... El equipo de aquí, ¿ah? Sí, aquí todo el mundo era de Deportes Concepción. Los tremendos clásicos se armaban Deportes Concepción y el Vial. Sí. Eran los más grandes que teníamos. Bueno, lo importante que Deportes Concepción, señora Anita, pasaron muy malas etapas. Sí. Y gracias a todos los socios y a la gente que los apoyó, están a donde están. Destacar el apoyo de la hinchada de Deportes Concepción, que siempre se caracteriza por estar presente. Y eso. Bueno, nos vamos a una pausa musical y volvemos. Sea la noche en la que la conocí, ahora vivo atrapado, esa mujer no me deja vivir, malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó, maldito sea el embrujo que me cegó la razón, que la verdad esa noche que vino me traicionó, solo buscaba el olvido y fui a caer en su trampa de amor, ahora maldigo esa noche al deseo, al destino que a ella me quiso llevar, ya no me queda más. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser, heredaba. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. ¡Qué bonito! No a la discriminación de nuestros medios de comunicación. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Nueva ley de radiodifusión comunitaria. Es un mensaje de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIC. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tenemos acá con nosotros a Carlos Vergara, de la Universidad Andrés Bello. Sebastián Mancilla, ¿estoy bien o no? Ahí sí. Ya, de la Universidad Sebastián Ignacio, ¿viste? Ya, de la Universidad de Concepción, son internos de kinesiología. Eso, cuando ustedes son, se habla de internos, porque ya están por recibir su carrera, porque están haciendo su... Cuando uno entra, su práctica, ¿cómo le llaman? Uno tiene que tener el licenciado en kinesiología. Ya. O sea que ustedes, después de acá, ustedes ya serían kinesiólogos, o les queda todavía. Claro, no, terminando ahora lo ¿ya? que es el año internado, ya uno pasando su examen de grado claramente, que es el... El reto final, ya uno puede obtener el título de kinesiólogo. Se reciben de kinesiólogo. Chiquillo, ustedes, quiero que los dos nos comenten en qué consiste la kinesiología. ¿Por qué cada uno de ustedes eligió ser kinesiólogo? ¿Qué influyó en ustedes que ustedes optaran por ser kinesiólogo? Por mi parte, cuando estaba en el liceo, ya la gran presión de dar la PSU, uno ya empieza a pensar qué te gusta hacer, qué cosas no te gustan, y ahí uno empieza a mirar las distintas carreras que hay para estudiar. Siempre me gustó el área de la salud y fui viendo cada una de ellas y me llamó la atención la carrera de kinesiología, por el tema del deporte, por el tema del movimiento, y no me veo arrepentido por nada del mundo haber elegido esta carrera, ya que en cada práctica puedo ver el vínculo y la relación que se genera con los pacientes y el enfoque que tiene esta carrera, que es un enfoque biopsicosocial, que no se enfoca solo en lo biológico, en las patologías, sino que tiene un enfoque más psicológico y más social, como dependiendo del estado de ánimo de la persona, dependiendo de alguna alteración cognitiva. Cada persona es distinta, cada persona... tiene una atención cada persona uno tiene que dedicarse a esa persona, conocerla y dedicarse a trabajar con esa persona. Sí, bueno, y por mi lado, la verdad, va a ser sincero, yo no conocía a la kine durante... cuando era más chico, nunca tampoco tuve alguna tipo de tratamiento, o nunca vi de cerca lo que era cómo trabajaba un kinesiólogo. Más que nada, yo di la PSU, me dieron mi puntaje, yo quería estudiar tecnología médica. Y como siempre, uno, hay veces que, bueno, yo en mi parte tenía el pensamiento de que yo tenía que entrar a estudiar ese año, quería estudiar, entonces siempre me gustó el área de la salud. Empecé a averiguar un poco, como días antes, área de salud, kinesiología, muy basado en todo lo que es movimiento, deporte, me gusta mucho el deporte, entonces entré para ver la carrera. Y por esas casualidades de la vida, o por las decisiones que de repente uno toma de la nada, que pueden terminar siendo las mejores decisiones que uno puede tomar a lo largo de todo el camino. Entonces, hoy en día, haber tomado esa decisión y haber conocido la carrera y atreverme a entrar, fue lo mejor que podría haber hecho, porque hoy en día me encanta mi carrera, me encanta lo que hago y lo que puedo llegar a hacer también. Sí, yo conozco también otra personita que le pasó lo mismo que a ti. También ella quería estudiar algo relacionado con medicina, pero pasó lo mismo. Y ahora está feliz estudiando tercer año de kinesiología. Así que qué bueno porque así al final pasa. Esas cosas se llegan a querer. Claro. Oye, chiquillo, ¿y cuáles son las proyecciones que ustedes tienen una vez que ya les den su título? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a ustedes practicar la kinesiología? Porque yo creo que es un camino más o menos serio, ¿eh? Y con un campo un poquito saturado. Sí. Un poquito difícil. Sí, sí. Bueno, pero en todo caso, chiquillos, tienen que tener esperanza, porque resulta que al final todas las carreras y prácticamente hoy en día considero yo que todo ahí es un pituto. Uno sin pituto no hace nada. Ya. ¿Escucharon, chicos? A ver fuerte, ¿cierto? Fuerte, claro. Pero tienen que tener fe y van a, si ustedes son buenas personas y todo, van a tener posibilidad de trabajo. Y si no las tienen aquí, váyanse para Santiago, chiquillos, allá y harta. Carlito, ya. ¿Ah? Sí, cuenta. Un saludo para Deportes Concepción. A lo mejor ahí puede haber una posibilidad. Sí, yo creo que por ahí podemos entrar a ese equipo. Claro, volverse fanático, claro, de Deportes Concepción. No, lo ideal es seguir estudiando, seguir especializándose y encontrar trabajo. Ideal, el área que a uno le guste sería lo ideal, pero ya primero hay que egresar. Terminar todas las prácticas. Eso es lo primero. Sí. Antes hacer el examen de grado. Terminar. Después vamos a ver qué sucede. Sí. Y lo importante es que van a terminar. Hay que terminar, ¿no, chiquillos? Ahí es ver. Hay que aprender. Y bueno, yo creo que ahí va el trabajo de las universidades. No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que hay carreras que hay que dejar de impartir por un año, qué sé yo, para que no se produzca esta saturación de profesionales. Claro, ahora yo como... de una saturación, si es verdad que se ven muchas carreras, dejar de impartirlas, no sé si es como el... ¿Será como conveniente, no, dices tú? Como yo pienso que no sería la forma. Quizás en un futuro aplicar quizás otros filtros o impartir de otras maneras, de que se pueda reducir el número, pero en fin, es algo muy que un pensamiento de todos, pero que a la vez mucha gente sabe de que eso pase es muy difícil, es cambiar un sistema completo. O sea, es lo mismo tan cuestionado el tema de la PSU, que quieren eliminar la PSU, de que porque es una prueba muy del momento, que no mide nada, mide un momento de nerviosismo, que al final por una prueba que dependa de tu futuro, chepa. O sea, siempre ha sido muy cuestionado. Ahora se logró, o sea, se ha ido modificando cosas, se han ido agregando el tema de ciertos porcentajes de las notas de enseñanza media, que antiguamente eso ya no se veía, pero cada vez se va avanzando y de a poco esperemos que cada vez sea mejor. Uh-huh. Chiquillos, saben que, mira, nos vamos a alejar un poquito del tema porque El otro día estaban las noticias de que habían quedado una cantidad bastante considerable de jóvenes que estaban sin beca, que ya habían, muchos habían terminado, o sea, de su carrera, el tiempo de la carrera, pero seguramente quedaron con ramos que no pudieron, o sea, que les alargó la carrera 2, 3, 4 años. Yo pensaba, ¿no?, a mi modo de ver, porque decían, ¿qué hacemos? ¿O le alargamos la beca a los jóvenes? ¿O acortamos las carreras? ¿Qué opinan ustedes ahí? Bueno, yo encuentro que, bueno, es el tema de la gratuidad. Exacto, el tema de la gratuidad, sí. Tengo igual amigos que que pasaron igual por el tema. No sé, en Chile creo que son como más de 15.000 estudiantes, sí, como no cerca de 20.000. Considerable. Entonces, claro, hay de todo. Hay casos en chicos que de repente o no le dedicaron tanto como tendrían que haberle dedicado. O sea, a mí personalmente igual, sin ir más lejos, a mí igual me pasó en un momento de la carrera. Pero también hay otros que tienen que tener la necesidad de trabajar y a la vez estudiar. Sí, bueno. Que se ve mucho, que uno cree que no pasa, pero es más común de lo que uno cree. Sí. Y de repente, porque hay que hacerlo, yo creo que nadie lo hace por gusto. Bueno, quizás quedarse me equivoco, algunos claro. Sí, pero o sea, es un tema de que al final, chicos, que los termina agotando. Porque estar estudiando la universidad demanda mucho tiempo. Es un estrés enorme, ¿eh? Es sí. Mucho. Yo tengo 2 estudiantes universitarios y por Dios que las cabras que y les Y aparte sufren. agregarle horas de trabajo, encuentro que igual es harto. Pero como se dice, la necesidad, claro. Tienen que hacerlo. Pero es un estrés muy grande, chiquillos, sí. Cuando se está en la universidad. Yo 2 chicas que tengo ahí, por Dios que se me estresan de repente terminando. Y trabajar a la vez, de verdad me saco el sombrero con la gente que lo hace, porque de verdad es sacrificado. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Alargamos la gratuidad o las carreras más cortas? ¿Qué creo? ¿Se podrá estudiar, por ejemplo, en kinesiología? ¿Cuántos son? 5 años. 5 años de la carrera. ¿Se podrá estudiar en 4, por ejemplo? No, yo creo que. No, que no se puede. De acortar. Oscar lo dice que no se puede. La cantidad de años de la carrera ya ahí sería un tema de las mallas. ¿Qué quedarían ustedes y por qué nosotros? Claro. No, oye, yo creo que deberían darle un poco más de apoyo a los estudiantes. Y ver todos los factores que influyen en el desarrollo del estudiante. Como decíamos anteriormente, los que estudian y trabajan tienen un mayor grado de dificultad en comparación a los que solo estudian. También me ha tocado el caso de ver a muchos compañeros que viven solo acá en Concepción, que sus familiares son de lejos y viven solo acá y tienen un mayor grado de dificultad el tema de organizarse, el tema de que tienen que prepararse todo acá solo. Y es una vida independiente que igual es difícil. Igual me saco el sombrero por los compañeros que viven acá. Igual tienen que claro. Ponerle empeño. Sebastián, ¿tú eres de acá o...? No. ¿De dónde vienes? De Puerto Natales. Mira cómo calito le puso. Ah, sí. ¿Viste? Claro. De Puerto Natales. Puerto Natales, qué lejos, oye. O sea, así aquí es. La respuesta. ¿Ah? Ya viene a trabajar. ¿Viste? Viene a estudiar. Claro. Oye, qué lejos que te queda. Igual es una responsabilidad grande que tienes que tener una madurez más o menos porque tú sabes que tienes que estudiar. O sea, así no es. Te puedes en eso que salir de la pista. Claro. De la casa a la universidad, claro. Y de la universidad a la casa. O sea, lo que más influye, señora Anita, es estar fuera de su casa y estar fuera de su... lejos de su familia, porque siempre se necesita el apoyo de su familia. Entonces, pero ¿sabes, señorita? Le sirve para que maduren los chiquillos. Y ahí valorizan las cosas, el sacrificio, estar fuera de su casa, estar no cerca de su familia, porque hay momentos que sí uno necesita estar al lado de sus papás. Pero es lejos. ¿A dónde queda Puerto Natales? Puerto Natales. ¿Cuánto te demoras tú si quieres ir a ver a tus papás, por ejemplo? A ver, sin mentirle, yo un año me vine en auto de Natales a Concepción. ¿Ya? Demoramos 3 días. Sí. ¡Oh! ¡Sí! Como para que saquen su cuenta un poquito. ¿Qué dice Juan Carlos? ¡Oh! Que queda hijo. Sí. O sea que no, pues no llega a ver si este fin de semana me voy para mi casa. Voy a almorzar a mi casa. No. Oh. Pero no, solamente en avión para llegar allá. En avión nada más. Claro, en avión. Caldito, ¿y tú? ¿De aquí de Concepción? Yo soy de acá de Concepción. O sea, eres privilegiado. Sí, entonces. Pero soy de los estudiantes que estudia y trabaja. Ah, ya. Así que igual hay que trabajar para solventar nuestros gastos de estudiantes. Sí, pues. Tú estudias nada más, ¿cierto? Sí, ya, estudias nada más. Oye, harto lejos te queda. Sí, bastante. ¿Y los papitos llamándonos a cada rato nomás? Claro, ahí están, van? De repente. Aparte de que usted, a ver, para ustedes, es para los papás, es, no es tan fácil controlarle cómo van ustedes con sus notas y cómo van en la U. Es que... Bueno, porque ustedes, tengo entendido que tienen un sistema de por internet, tienen plataforma una clave. Digital. Claro. Entonces, ¿no son muchos los que dan la clave a los caballeros? Pero yo creo que tampoco eso no debería ser tan necesario, no. Porque al final si uno ya sale de su casa y está acá, está por algo. Porque al final uno dice, si uno está estudiando, por más que no te controlen, pero al final el tema es para uno. Sí, pues si que eso es el futuro de uno y nada más que para ti. Entonces, tú sabes que si te va mal... el único que hace como que gastas plata de gusto, pierdes tiempo más que nada. Entonces, si uno está, tiene que enfocarse y a lo que vino nomás. Oye, qué bueno, ¿eh? Porque no todos tienen esa madurez. O sea, a veces los chiquillos se sienten libres y vamos a estudiar a la casa y se junta 1, 2, 3, 4. No, es igual, pasa. No, pero a ver, tomemos una chelita para que ya la noche no se haga tan larga. No, para que sea más ameno. Claro, que sea más ameno, claro. Pero bueno, después llegan las pololas. También, y ahí es inevitable empieza. No pololear cuando se estudia, ¿cierto? Ahí. 100% amor al Señor. Ya. Adiós, solamente adiós. Oh. Bueno, todavía yo quedan niños sanos. Sí, les quiero recordar a nuestros auditores que hoy día se están celebrando los Cirilos. El teléfono de la radio es el 41-22-22-363 y el WhatsApp más 569-567-395-35. Por lo tanto, Cirilo. loca, mi amiga re loca, pero buena onda. Oye, los teléfonos son para que nuestros auditores nos llamen, saluden a su persona que está de cumpleaños, alguien que conozcan algún Cirilo, si quieren escuchar una canción determinada. Ahí están los teléfonos para que ustedes nos llamen y nos ayuden también a programar. Para le, también, si ustedes quieren con hacer, los niños, la, sí, si quieren hacer alguna consulta acá a los niños que son internos de, ahora, sí, interno de kinesiología. Así es que ahí está el teléfono, se lo repito, 41-22-22-363. Bueno, y ahora les voy a dar los saludos para nuestras amigas de siempre que tenemos. Un saludo grandote para Teresita, para la Carmencita, para la Bertita y para la Anita. Ya. Ellas en saben. Caso, porque... yo no, señora Anita, que bien claro, no es la Carmencita yo. Ay, no, porque yo te tengo equipo. No, es eso. No es la Carmencita que tengo aquí al lado. Es otra Carmencita ahí, que también la saludamos con mucho gusto. Bueno. Para que les vuelvan a dar permiso, chiquillos, yo esto lo voy a repetir hasta el cansancio. Todos los días. Domingo 24 a las 17:30 horas, primer partido de Deportes Concepción después de su desafiliación con Santiago Wander, partido por Copa Chile. Oye, explícame esto, ¿cómo es esto? Dice de su desafiliación. Explique, ¿cómo fue eso? Ahí sí que no podemos ni mentir porque nos escuchan al lado el jefe ya, y sí. Chao. No, claro. Y no nos mandan nunca más. No, claro, ahí sí que no. No, pero es que... No tengo mayor información de eso. Caldito, ¿usted sabe algo más de Deporte Concepción? Es un gran equipo. Escucha los chicos, piola. Bueno, ya. Entonces, bueno, ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos.

donde se realizan las clases. Las sesiones a clase tienen lugar en escuelas, liceos, bibliotecas públicas, sedes vecinales, gremiales, parroquiales u otros locales cercanos al domicilio o trabajo de las y los estudiantes. Esto es para todas mujeres personas y hombres, para ambos sexos. Si quiere aprender a leer, a escribir, sacar su cuarto año, el que no lo ha rendido por algún problema, sí. Aquí hay que comunicarse con la monitora, la señora Mirta Pérez. El teléfono es 41-22-47-005. Nunca es tarde para aprender, querido vecino. Así es que anote el teléfono y si quiere usted sacar su cuarto año, ahí está. Y lo vamos a estar repitiendo también. Bueno, tenemos acá a dos invitados que son de quinto año de... ¿Me da por un quinto año, chiquillo? Quinto. Interno de kinesiología. A Carlitos Vergara, que ya nos vino a ver el otro día, y a Sebastián Mancilla. El Sebastián es de la Universidad de Concepción y Carlos es de la Andrés Bello. Cuéntenme, chiquillos, díganme algo más que ustedes quieran que se les escape. Cuéntenle los dedos. Cuéntenle las cuentas, claro. Cuéntenme. Ustedes ya están, se puede decir que casi para egresar. Claro, o sea, ya en la última, en la recta final, en la última etapa, pero no tan bien la, una de las más complejas, pensado por muchos. Sí. Que ya es difícil. Tener ramos, pasar ramos, tener certámenes, estudiar de libros, ya es una cosa, pero ya entrar de lleno todos los días a ver todas esas patologías que de repente uno aprendió, de tratar con pacientes, entrar más a fondo lo que es ya como en un campo laboral, viendo a la par cómo trabaja un kinesiólogo, ya es otra cosa. Hay que repasar mucho, que estudiar mucho, cosas que de repente se van olvidando en tanto tiempo, y siempre hay que estar estudiando también de lo que presentan los mismos pacientes, los usuarios, que más que nada la idea es brindar la mejor atención posible. Oye, Sebastián, tú que eres de Puerto Natales, ¿cierto? Así es. ¿Tú piensas volver a tu ciudad o te vas a quedar en Cox? No, ¿o vas a emigrar a otro lado? Yo creo que no. No, de volver. El tema es que Natales es tan lejos, es tan chico, por decirlo así, de que uno al final, estando allá, es Natales, Punta Arenas, que es la otra ciudad cercana. Uh-huh. Y básicamente son los hospitales grandes que están allá, y no hay como mayores oportunidades como para trabajar, para seguir estudiando. Entonces es como llegar, encontrar un trabajo bueno, si fuera el caso, pero yo creo que uno podría llegar como hasta ahí. Entonces, mi no idea, surgir más de lo que está, porque claro, es como, no sé, se me imagina lo mismo cuando las islas chiquititas, que claro, tienen, algo así. Entonces tienen que salir a ciudades grandes para tener más oportunidades de trabajo. Y Carlito, ¿seguimos en Conce o no? ¿Nos vamos a la gran capital, digo no, yo? No, lo ideal sería... Dice que hay a Santiago de Chile. Lo ideal sería encontrar algo de trabajo acá en Concepción. Dale. O si no, me voy para Natales. No, yo voy a tu casa. Claro, hacen los intercambios. Sí. Lo otro, bueno, algunos que tienen la suerte de tener su clínica en los centros médicos. Claro, esas ya son palabras mayores. Claro, tener un buen currículum, estudios de posgrado, tener ya estar especializado en algún área, brindar una atención para que ya sea privada y sea propia. Claro. Aparte de tener capital para poder formar algo así, que no es menor que lo grande que hay que tener igual. Yo, claro, y aparte que también a veces los que tienen así se juntan unos dos o tres y así empiezan a trabajar, porque tienen que, los gastos son enormes. Claro, es que yo conozco un matrimonio y qué cosa, los dos arrendaron en una clínica un box y trabaja uno en la mañana y el otro en la tarde. Y voy a ir más allá, fíjate que ellos, más allá. Con el tiempo yo tengo entendido, yo los atendí a ellos, yo fui, estuve en un centro médico. Entonces ellos eran separados y eso es lo que a mí más me admiraba. Pero el trabajo, trabajaban juntos, pues, oye, claro, no se hacían ningún problema, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Mezclaban porque claro, eran sus labores de trabajo y tenía, o sea, para surgir tenían que hacer eso. Yo lo encontré, sí, a mí me gustaba verlo y nunca vi una mala cara entre ellos, un roce, nada. Pero uno atendía en la mañana y el otro en la tarde. Y no tan solo creo que estaba ahí en el centro donde yo trabajaba, también tenían otro espacio, otra clínica, se llamará eso, ¿no? En el cuanto que se llama el sanatorio alemán. Les iba muy bien, por lo visto. Es que por eso todo va en la parte económica. Ya, pues porque, no, claro. Yo igual tengo una hija de un primo, estudió en la Universidad de Concepción odontología y conoció a su pololeo y después se casaron y ambos tienen una clínica. Sí. Y imagínense, se han comprado departamentos, tienen 6 departamentos y con eso que van arrendando. Pero todo... Eso es una buena esperanza para ustedes, ¿ah? Claro, bueno, ¿ves que no les va mal a los voy kinesiólogos? A eso. Acompaño el sentido, chiquillo, sí. Para que continúen. Tienen que ya... ¿No? ¿Cierto? ¿Le dieron libre la mañana? No. Eso tampoco lo podemos decir. Sí. Ya, chiquillos, ¿tienen horario? Bueno, no sé si ustedes quieren despedirse. O sea, no es por que se vayan, chiquillos, pero... No, si nosotros nos tendríamos hasta pero terminar. Pero en todo caso, no sé hasta qué hora les dio permiso. Sí, pues claro. Sí, igual hay que... Hay que ser consciente. Hay que volver. Sí, hay que volver. Así que ustedes, para que se despidan de nuestro auditorio. Bueno, igual, muchas gracias por la invitación. Siempre vivir experiencias nuevas, un grato muy agradable estar acá, muy acogedor. Así que eso es lo más importante. Un saludo grande. Nos deben estar escuchando ahí en el CIAM a todos los profesionales, las profes, profes, los pacientes. Y díganle ustedes todos. Que si alguien quiere venir para acá, o algún paciente también, pues, para que nos cuenten cómo son atendidos allá. Del otro lado, claro. Claro, pues aquí somos reencantadoras, así que no hay problema, así que ustedes nos hacen la invitación. Aparte que tuvimos una persona de muy lejos, que imagínense de dónde, medio salto que pegó de venir a estudiar acá. Sí. Así que para nosotros es una alegría de tenerlo a ustedes y que todo les salga bien, y tienen que salir adelante, de alguna manera se sale adelante. Así es. Y también darle gracias a sus padres, porque para ti sí. Y también tus padres, ellos sufren, aunque ahora hoy en día no es como antes, porque antes eran puras cartitas, pero ahora se pueden ver en cualquier momento con los adelantos que hay. Pero en todo caso tienen las puertas abiertas y cuando ustedes se reciban, vengan a ver. Oiga, sí, chiquillo, ¿eh? sí, ningún problema. Y para todos los que trabajan sí. en el CIAM. Sí, porque después ya se van y después ya tienen otro rumbo, entonces si ustedes quieren... tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Nomás. Sí. Muchas gracias por la invitación. Igual que mi compañero, acá lo pasamos súper bien. Un ambiente súper agradable. Y la invitación está hecha, como dicen ustedes, a cualquier usuario del CIAM que quiera venir acá. Para que nos cuente la otra conocer. Parte. Claro, si realmente es verdad lo que nos están diciendo. No era mentira. Claro, exactamente. Así que les dejamos encarguito que ustedes ahí nos promuevan. Listo, entonces. Y díganle a su director que... Le vamos a pasar el avisito. Vamos a pasar el aviso y que también él de vez en cuando debiera venirlo a ver. Sí, cierto. Le vamos a decir. Sí, pues, claro. Debe estar enterado ya. Yo creo que sí. Debe estar enterado. Y un saludo para él también y darle las gracias, chiquillos, que también él... Sí, pues nos ayuda mandándolo a ustedes para acá. Claro, nos da permiso. Sí, es una gran... Sí, así que, don Danilo, muchas gracias. Muchas gracias de mi parte. Y de mi parte. ¿Ve? Bueno, ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you.

Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, ahora nuestros invitados han vuelto a sus quehaceres, sus labores. A sus labores, así es que quedamos nosotros aquí solita y triste. Un poquito, sí, los bien agradables los chiquillos, nada sí, que decir. Porque uno se rima y Bueno, pero ahora vamos a pasar una noticia, fíjate que nos interesa, que está re buena, veamos. Estudian implementar 5 recorridos de buses eléctricos en el Gran Concepción. ¿Qué te parece, Carmencita? Sí, ¿qué te parece? Todo adelanto, maravilla. Claro. Y frena con la rodilla. ¡Qué buena! Mira, según lo explicado por el Seremi de Transporte, la capital penquista sería una de las primeras ciudades que recibiría el nuevo sistema de transporte. Serían máquinas con Wi-Fi, aire acondicionado, con pago electrónico e integrado al biotren. Ah, ya, ahí está. Tras el anuncio del nuevo sistema de transporte en la región metropolitana, el presidente Piñera deslizó que el RED también llega... Ah, porque ahora ya no es de... ¿Cómo se llama? Se llaman RED. Sí. Antes eran... Es que todos le cambian nombre, señora Anita. ¿Cómo es que era antes, Carmencita? ¿El biotren? ¿Qué era? No, no era. ¿Biotren? ¿Biotren era? Sí, ¿no? No. ¿Y lo que había antes en Santiago, eso cómo lo llamaban? Que fue tan comentado... Porque no eran nada todo lo bueno como era, eran muy caros, creo. Mira, se me escapa ya. ¿No serán los buses? No, pero tenían un nombre esa cuestión. Pero en todo caso, ahora se cambiaron por RED. También llegaría a regiones, lo que fue ratificado por el Seremi de Transporte del Biobío, quien indicó que están trabajando en 5 recorridos de buses eléctricos para el Gran Concepción. Señora Anita, por casualidad, ¿eso no tendrán el... el medidor es inteligente? Para la luz, dices tú. Obvio. Vete tú a saber, hijita. Vete tú a saber. Ya, pero la gente se va a despreocupar de los medidores y se van a meter acá. No, si al chileno no le falta. No. No, yo creo que ya, como que ya pasó un poco. Y por eso no, es que no nos creen. Meten el gol de media cancha, pero así. Es que el chileno, no nos damos ni cuenta, como porque dicho, el chileno el rey de los hueones. Porque lo meten el dedo en el ojo como quieren. Sí, sí, es verdad, sí es cierto, pero bueno. Es así, todo sea adelanto. Sí, pero esto puede, claro, es como un adelanto. A ver, mira, el presidente anunció que una parte de eso va a llegar a región y nos hemos venido preparando para recibir esas mejoras en el servicio. Creo que estamos mejor preparados que otras ciudades para recibir un servicio de esta naturaleza, con buses del estándar que llegarán a Santiago, afirmó Jaime Aravena, Seremi de Transporte a Diario El Sur. quien agregó: estamos hablando derechamente de buses eléctricos con wifi, aire acondicionado, piso bajo, con integración con el biotren y que tengan medios de pago electrónicos. Es que todo después ya va a ser ya electrónico, ¿sabes tú? Si... Oiga, señorita, yo me pregunto en caso de un accidente. ¿Cómo no te entiendo? O sea, en caso hubiera un accidente, algo, si todo con corriente. Es que a lo mejor deben ser automatizados, entonces a lo mejor la corriente automáticamente se corta. Hay cosas, por ejemplo, fíjate que en el caso del gas que ponen en la casa, yo no tenía idea de que ante un sismo baja inmediatamente una válvula que hay y se corta el gas. Viene dentro del medidor. Claro, y eso yo lo supe para el terremoto, ¿eh? Porque cuando fue el terremoto del 2010, yo pasé como 2 meses pensando que no tenía gas. ¿Sabes tú de que tuve que pedir prestado unos cilindros, balones? Claro, porque no tenía el gas ahí mismo. Qué pena que no hablaban, pues. Eso es lo que pasa, ¿viste? No, y lo otro, señor Anita, son informaciones que no, oye, ellos no debieran de haber llamado, o no sé, alguna información. O a veces uno no pregunta, es que son cosas, bueno, pero así uno, pero después se va informando, va, claro. Y sabes tú que compramos el gas nosotros, el cilindro de gas, entonces, y ahí estábamos con nuestro gas, y resulta de que las cuentas llegaban cero, mujer. Ah, cero pesos. Pero para nosotros no era novedad, porque si no estábamos ocupando el gas de cañería. Claro que entonces sí. Entonces no era ninguna novedad. Y por esas cosas de la vida, parece que se vinieron, pasaron a la casa dejando la boleta. Ya. Y ahí mi marido le dijo, y usted le dijo, el caballero, ¿no consumen gas? ¿Qué gas? Le dijo, ¿qué gas? Está cortado. Sí, está cortado, le dijo, desde el terremoto que esta cuestión está cortada. No, le dijo, si esto no... Esto usted, mire, y entró el caballero y levantó una cosita, una válvula, y teníamos gas. Pero bueno, entonces ahora todo viene automatizado, todo. Sí. Entonces, somos nosotros nomás que no. Claro, nosotros no aprendemos, no empezamos a ver, a interiorizarnos cómo son las cosas. Pero yo creo que todo viene automatizado. Sí, se corta, ni Dios lo permita, un accidente y la cosa. Pero es mejor, señora Anita. Porque en caso de emergencia. Así es que, fíjate, pero en todo caso, qué bueno que lleguen esos buses acá. Dice, a ver, si bien no hay una fecha, la eventual llegada del nuevo sistema de transporte es una forma de modernizar los medios de transporte de Gran Concepción y un paso intermedio junto con la actualización de la regulación vigente para proyectar un metro en la ciudad. ¿Qué te parece? O sea, para allá vamos entonces, Carmencita. Oiga, señorita, como antiguamente mi abuelita los contaba, que porque yo una vez le dije que por qué se veían unos rieles en el centro así, decía que antes habían troles, antiguamente. Sí, pues yo, bueno, nosotros ahí nos quedamos con lo que nos cuentan los abuelitos, como sí. Dices tú, porque la verdad es que ahí yo no me recuerdo, pero tiene que haber sido ese el motivo. Ahora, ¿cómo eran los troles? Eran como trenes, ¿no? Sí, pues así como en Valparaíso que había, pues. Los troles. Sí, yo creo que ahí. Yo, claro, pero no. ¿Y dónde habían rieles acá? Yo no recuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, tú tienes que conocerlo, tú eres más vieja que yo, así que por lo tanto ahí te sí. Queda. Exactamente. Ahí está, por eso que yo no sé qué es lo, son los famosos. Eso. Pero así uno va a la modernidad y sí. Vamos. Ay, Dios mío, aquí mire, tenemos. Lo único que a mí no me gustaría llegar, o sea, porque todo va modernizándose y todas las cosas, llegar a cuando empiecen a los robots. Eso sí que no me gustaría. Ya, ahí como que no te me gusta. Me daría mucho susto, dijo los niñitos. Sí, porque sabe usted que pasando a otro tema, mi abuelita siempre a los mormones les decían que eran hombres de otros planetas. ¿Y cómo eso? ¿Y por qué? Es que ella... ¿Porque todos eran rubiecitos? Claro, no, y aparte que decía que eran de otro planeta porque las medias iglesias que tienen los mormones. Sí, sí, sí, es que son gente con platita, creo yo. Son pobrecitos. Sí. pero no sé, yo no... Son cargantes, sí. Bueno, pero que hay uno... Si dice que no es no, nomás, pues. Total, uno tiene opciones nada más. Pues si tú tomas o los dejas entrar a tu casa o le dices... Lo tomas o lo dejas. Claro. Como la canción. Oye, ¿sabes tú de que estaba viendo una noticia, Carmencita, del Concripto, oye? Sí, señora Anita, a mí me dio mucha pena y a la vez me recordé de los Concriptos que fallecieron. También, sí. Porque yo considero en la nieve, que... los que fallecieron cuando atravesaron... Sí. Yo considero que aquí nadie le pone el casco, o sea, el cascabel al gato. Porque pasan y vuelven a pasar cosas. Porque para qué estamos con cosas, que ser realistas, si los niños adentro pasan hartas cosas que son desagradables. Porque del momento que, imagínense que el niño ese que lo entrevistaron ya le prohibieron que hablara. Me imagino, y yo creo que claro. Ese niño ya se va a ir cortado en el sentido de que lo van a dar de baja. Ahora, si ellos sabían el problema que tenía ese joven, porque no era, lo llevaron al psiquiatra, tuvo y lo dieron de alta, ¿y por qué no lo dieron de baja al tiro? Claro, porque él tenía un problema que no va, no es compatible con la vida de un soldado, sobre todo con las guardias largas, dice. Y entre comillas, dicen que esas dos personas que él mató eran la gente que le hicieron la vida imposible. Por eso a lo mejor, claro. Entonces, él no tenía opción porque él ya había pedido que lo dieran de baja y no había opción, que no lo tomaban en cuenta. Ahora, si sabían el problema que tenía, señora Anita, ¿por qué lo hacían que tenía que ser guardia? Sí. No, si aquí... Qué pena para esa Hay madre. Hay gatos encerrados. Qué pena para Obvio, esa madre. Porque la mamá... Bueno, y para la gente también que Y falleció. Las otras personas, claro. Sí. Porque la mamá pidió disculpas. En todo caso, ella, al nombre de su hijo, pidió muchas disculpas a lo que su hijo ha hecho, porque esa familia igual están sufriendo. Sí, sí. Pero antes de siempre, señora Anita, pueden solucionar los problemas, pero no los solucionan. Hasta que no haya una muerte... Ahí empiezan los problemas. Pero es que a lo mejor ahora se va a terminar, porque a mí, yo creo, yo la verdad es que ninguno de mis hijos hizo servicio militar, así que por lo tanto no sé. Ellos ahí tienen que el bullying dejarlo de lado, o sea, no se puede dar en ninguna institución, en ninguna parte. No. Entonces yo pienso que este chico era bullying lo que estaba sufriendo. Claro que sí, y del momento que él... Y hablaba para que lo dieran de baja y no lo querían. O sea, prácticamente lo tenían como payaso. Pocha, qué Entonces, pena. Tiene que haber sufrido Ahora, mucho. Ahora, dígame, señora Anita, el niño no lo dejaban salir. Cuando él le tocaba su salida, porque él pidió plata. Y le dijo a la mamá que se la fuera a dejar. Y tampoco lo dejaron que la mamá le entregara su plata. No sé cómo fue. Entonces, ¿en qué estamos si los niños están haciendo el Fíjate servicio? Fíjate que tienes toda la razón, porque aquí dice, asimismo indicó que él le pidió, esto habla el hermano, a mi papá, si le podía llevar plata para comprar cigarrillos y hacer más amena la guardia, pero no le dieron permiso para alejarse siquiera un metro de la caseta en la que se encontraba. Sí. Qué pena esa madre, qué tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso muchos niños se sacan el servicio, porque pasa cada cosa. Dígame, esos mismos niños que cuando fallecieron. Y al mandamás, ¿qué les salió? Nada. Y los papás nunca más perdieron sus hijos. La abuelita que perdió su nieto, que era lo único que le quedaba, era su nieto. ¿Y qué pasó? Que al final ellos... contrataron un abogado, porque el abogado de la institución nunca ganaron, y fue tanto el tiempo que la gente se retiró, porque eso pasa, señorita, cuando pasa algo en una institución, dejan que la gente ya se aburre de todos los procesos, sí. Entonces, más que era gente de campo, lo deja ahí, y ganaron un poco el juicio y el resto no ganó. Bueno. Y así van sucesivamente siguen pasando cosas. Y él tenía 18 años y llevaba 9 meses. No más, pues yo no necesito, sino llevaba el año. Será qué pena. A mí me dio mucha pena en realidad. Sí, porque tenía toda una vida por delante. Claro, porque me imagino los momentos que él vivió. Tiene que haber vivido momentos muy desagradables. Pero imagínense para que un mismo compañero contaba que una vez fueron tanto que él se tuvo que hacer porque no lo dejaron salir de la fila porque no están, no sé qué están haciendo, y él se hizo. ¿De? Qué terrible. Ahora, sí, pues, y eso provoca seguramente la burla. Yo digo, señora Anita, ¿cómo si cuando van a hacer el servicio le hacen todo tipo de examen? ¿Y cómo si él sabía que tenía ese problema? ¿Cómo lo pudieron dejar? Ahora dígame si lo hacen bañarse con agua helada a las 5 de la mañana, todo eso. Al joven más le perjudicó eso. Qué pena, oye. Bueno, para mí yo realmente me dio muchísima sí, pena. Sí, a mí me dio harta pena. Y yo creo que no le recomendaría a ninguno que hiciera el servicio. Bueno, antiguamente la... Era obligatorio, y ahora sí, que es voluntario. No, y aparte que... Aparte, entre comillas, señora Anita, ellos cambian, como se dice, todo le cambian nombre. Y le pusieron, en caso de pasar algo, entonces ellos se lavan las manos, es algo voluntario. Y muchos niños lo hacen, señora Anita, porque no tienen otra opción. Y para tener una opción más, lo hacen. Qué terrible. Porque hay algunos que quedan, otros que no quedan. Exacto. Bueno, nos vamos a una pausa musical y volvemos. Yo creo que ya esta es la última pausa musical, sí, porque después ya nos va a tocar. Sí, sí. Hay que ir a parar la olla. Sentar. Quiero llorar y me mata perderte, la extraña enfermedad que te lleva por siempre. Qué triste es la vida, que quisiera morirme en una cantina con tragos lentamente. Voy a la tumba y pienso en aquella noche que te propuse. ¡Tambo! Tristeza, que el paraíso se ha ido al cielo y ahora no puedo más. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. En Espacios FM 107.3, Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producciones que han remecido la cima del éxito. Solo Top, el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo Top. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19:30 horas y los sábados de 10 a 16:30 horas en su nueva dirección. Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, local 10, Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo a nuestros queridos auditores que hoy día se están celebrando los Cirilos. Sácame ese cocodrilo. Carmencita, tú sabes que yo ahora tengo que hacer una diligencia, tengo que ir a sacar una horita. Entonces nos vamos a retirar un poquito más temprano. Bien poquito. Pero mañana recuperamos, ahí estamos, pero ya, firme ahí. Sí. Así que, Carmencita, te dejo el micrófono. Yo me despido. Hoy día ha sido un día muy especial. Tuvimos visitas y que siguen llegando visitas. Sí. Y también decirle a nuestras... ¿cómo se dice? ¿Auditoras? Sí. ¿Ya? Que por favor los llamen y que ellos también den sus opiniones de nuestras visitas que tenemos, sí, porque son muy importantes. Pueden hacerle preguntas que sí. Nosotros no... Así no como, se nos ocurren, como vienen ellos ahí y conversan con los jóvenes, también debieran de llamarlo a nosotros. Claro. Y sí. También, Carmencita, que debieran darse un tiempito a la radio y contarnos cómo los atienden, cómo se claro. Sienten. Claro, o sea, también pasa a ver las dos partes. Parte. Así que me despido, señora Anita, y hoy día ha sido un día muy agradable, que sigamos con el día así, y mañana estamos de nuevo. Bueno. Yo también, mis queridas auditoras y auditores, yo me despido de ustedes. Les agradezco mucho su sintonía y espero que hayan tenido una mañana entretenida. Esa es la idea de este programa, por eso que se dice que es Acompañando la Mañana. Les doy las gracias por su atención y espero que sigan en la compañía de Espacios FM 107.3. No me puedo ir en esto que me quedó como dando vuelta. Dice, gánate el respeto de los demás teniendo la osadía de ser tú misma. Yo lo encontré realmente lindo, sí. Me encantó. Y es por eso que se lo estoy leyendo acá a mis auditoras de la radio que nos escuchan todos los días. Bueno, que tengan ustedes una muy buena tarde. Que lo pasen muy bien y mañana nos estamos encontrando Acompañando la mañana. En Acompañando la mañana, exacto.